Bueno, María Juliana, Nicolás, Laura, tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy, el acto más ruin de un adulto contigo cuando apenas eras un niño. Bueno, usted puede comenzar libre, ¿no? Adelante. Ah, no, claro, pues mi abuela ofreciéndome atún dañado. Pero puede contar la historia, Nico, por favor. Claro, me dijo, ven, come este rico atún. Y yo, pues no era un idiota. Entonces yo dije, voy a ver, porque ya había antecedentes. Entonces fui a ver la fecha. ¿Antecedentes de qué, Nico? De mi abuela, por ejemplo. Cuando me envió a la cocina en una Navidad con mi hermana. Y nos dijo, ustedes no son dignos de comer en esta mesa. Esta mesa es solo para grandes. Eso me lo hicieron en mi casa. ¿En serio? En Barquisimeto, Venezuela. No es digno, sino coma allá atrás porque esto es de adultos, ¿o no? No, a mí sí me dijeron, fuera diferente. No es digno. No es digno de estar en esta mesa. Esto es para los adultos. Y yo le dije a mi abuela, yo no soy ningún pelafustán para que usted me venga a mandar a la cocina. Tenía 5 años. Gracias. Y después me dio el atún, por supuesto, en muy malas condiciones. ¿Pero usted qué vio en el atún, Nico? Larvas, gusanos. ¿Vio? Claro, me hacían señas los gusanos. O sea, era el atún más vivo. O sea, corrijan a Nicolás, por favor. Si usted quería un atún vivo, ahí estaba ese atún. Era el atún más vivo de la historia. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Sigamos, Nico. Entonces. Y entonces yo vi el atún en un olor fétido, el del atún. Y mi abuela se fue muy tranquila. Mentiroso, eso no es serio. Fétido. Eso es verdad. No, pero el podrido sí. Y entonces yo le dije, yo tenía 9 años. Entonces le dije a mi abuela, ¿usted quiere que yo me coma este atún que está dañado? Y ella me dijo, sí. No. Y yo cogí una cuchara y me lo empecé a comer mirándola a los ojos. Con rabia, como si fuera un camboyano. No fue la única vez. También una vez me dejó unas trufas. Esos chocolaticos. ¿Cuáles trufas? Pues. No, chocolaticos. Trufas no hay en Colombia. No, en 1970. Pero por eso, esos chocolaticos. El que quiera coma. Y entonces lo dejó ahí. Y yo me empecé a comer unos. Y cuando volvió estaba muerta de la risa porque estaban llenos de moho. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? Eso es penicilina bruta. Eso me sirve. Todo eso es mentira. No es fuerte en la mesa, pero ahora resulta que usted tiene esa fortaleza de levantar a la gente así. Sí. Nosotros ya conocimos que es conmigo, con Laura, con María Juliana, pero con la gente de la vida real usted no es capaz, hombre. No, pero cuando a mí van mal conmigo, ay, Dios mío santo, pero... Pero pruebe, digo, algo, es que con usted siempre dice... Con el cuchillo entre los dientes voy, sin problema. Cuando alguien Laura, va mal tu conmigo... Opinión? No, pues son los recuerdos de Nico. Falta ver cómo fue la realidad. Exacto. Eso es lo que él recuerda. Es la versión de Nicolás. Les digo, estoy contando la versión paja. Light. Estoy contando la versión light. Absolutamente paja. ¿Esta es la versión light? No, paja, sí, estoy contando la versión para radio. Si eso fuera verdad, yo entendería ya muchas cosas. Es la versión para radio la que estoy contando. ¡Ay, la paisa consentida! Mire, Ave María, hombre. Ave María, pues... Estoy contando la versión que se puede contar no, en radio. Yo lo que o sea, no es la versión explícita. No, exacto, le he suprimido muchos fragmentos. Lo que yo siempre he pensado de Nico es que él es muy varoncito con nosotros, pero en la vida real yo creo que no. ¿Tu opinión, Laura? Pues, No sé, vuelvo y te digo, ¿sabes que me gustaría un día cuando tuviéramos a la mamá de Nico preguntarle tantas cosas? Tantísimas ¿y cosas. ¿Y por qué? De verdad. Pero la hemos tenido varias, la hemos tenido. Hombre, no, sí, pero nunca le preguntamos de lo varoncito, del varonés que es Nico, ¿no? Él empieza, ay, que me pongan al tipo al frente y yo con el cuchillo. Exacto. Yo no conozco nada de eso, yo conozco que es bravo conmigo, pero con los demás ni con cabal. Ay, con todos tranquilito. No me han visto en acción. Por eso. Yo el restaurante que iba, ¿volvió o no? ¿Cómo? Don Melchor. El restaurante que iba, don Melchor. No, Misael, hombre, yo no sé en qué andarán, hombre, me da vaina. Tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy, que para mí es un tema magnífico, el acto más ruin de un adulto contigo cuando apenas eras un niño. Laura, ¿tienes alguno o no existe? Sí, pues me acuerdo en el colegio, tenía una profesora que nos robaba las onces. Nosotros los poníamos, todas nuestras loncheritas, como en una especie de rack, sí, como en un locker. Sí. Y pues previo a salir al descanso, pues uno de niño jamás revisaba que le guardaban los papás en la lonchera. No, ella obviamente pues antes de recreo por supuesto iba esculcando una por una y uno veía como en su sacaba lo más rico, se guardaba cositas. Sí, obvio, sacaba como el gancito, el maní, bueno, lo que fuera para picar ella durante el día, ¡tin! Y a su bata blanca. Eso me pareció un poquito ruin. Desgraciada. ¿Qué tal? Sí, me acuerdo. ¿Pero la delataron? Está sonando ultra estéreo. Adelante, Nico. ¿Qué? ¿La qué? Que si la delataron a la profesora. No, imagínate un chiquito. La palabra de uno en contra de la exacto, de la profesora. ¿Quién le va a creer que la profesora? Eso es lo que están haciendo ustedes conmigo. ¿Por qué? No creen en mi palabra. No, pero no estamos creyendo en el... No estamos no creyendo en el Nico chiquito, sino en el Nico de 40 y pico de años que nos está hablando por acá. ¿Pero y con qué les hablo? Con la experiencia del niño. Bueno, a las 8:00 p.m, Emilio Sánchez hace especial de John Lennon. Turno para la música. El tema del día, ya lo dijimos, y vamos con algo de canciones. Y esto se llama... Despacito, ¿no? Khalid. Última attack. Bueno, pues gracias a Laurita Hoyos, que es muy, muy especial. En un día como hoy nació Noam Chomsky, filósofo, disidente político y lingüista estadounidense, 1928. En un día como hoy nació Lou Prima, cantante, compositor, trompetista, actor. Nació en el 10, pero era muy bueno, era un gordito italiano maravilloso. Y hizo parte de una película importante, pues, de Stanley Tucci. ¿Tú la viste? ¿Big Night? No. ¿Laura? No. No importa, aquí está Loy Prima, y es la primera canción de Analyze This. When You're Smiling. Claro. When you're smiling, a ver, va. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world, the world smiles with you. And when you laugh, when you cry, oh, you laugh, when you cry. Yo tengo derecho a cantar mi letra, ¿no? Dele, cante. When you cry, when you bueno. Bring on the rain. Stop your sighing. Won't you be happy again? When you're smiling. Keep on. When you're. Perdón. And the world will smile. Woo! Come on. Night es divina. Fue el éxito de Stanley Tucci en el cine americano. Tengo un problema con un cable y estoy muy molesto. ¿Por qué? Porque ¿qué lo cuidé durante 6 meses y se dañó. Ah. Tiene corto el cable del sonido. Bueno, ahí está, ahí está. La prima, logo. When you're laughing, bah. Bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You got a groove, my boy. Era muy gordo. Lo cantaba bien, era buena la voz. Divino, se murió. Cause I'm the sheik of Araby. Es que los coros eran geniales. ¿Por qué habla como Luisa Clavijo? Luisa Clavijo, ¿ya se fue? Sí, claro, Luisita, ¿se acuerda que era que usted le hacía voz infantil? Ay, ¿cómo estás? Bueno, listo. Segundo homenaje. Damien Rice, ¿se acuerdan de...? Uy, no, ese era más aburrido. No. No, la película Closer. Sí, Closer. Voy a sacar esa película. Y yo me retiro es porque me quedo pegado. Ya, lo cual es delicadísimo, ¿no? Bueno. En un día como hoy, Larry Bird, jugador de los Celtics de Boston, nació en el 56. Damien Rice, ¿cómo se llama? The Blower Whistle, ¿cómo se llama esa canción? Uy, era un bodrio. The Blower's Daughter. Uy, no, era tenebrosa. Bueno, en un día como hoy nació Armandito Manzanero. Y quiero poner la canción original. Doña Josefina, ¿cómo le va? ¿Cómo está, mija? Yo estoy bien. Bueno, aquí está esta canción que de verdad no tiene nada, pero era bonita. Aquel señor. Original del brother. Dura 2 minutos. Aquel señor. Es que Manzanero tiene una cosa muy especial, letras muy simples, ¿no? Muy sencillas. Sí, no ¿qué era pasa? La no le gusta. Es que yo no estoy discutiendo no, la voz. Pero es que, no, pero ¿quiere que se la ponga en a Luis Miguel? Si no, quiere se la pongo con Luis Miguel. No, es que ¿sabe a qué voy? A que más allá de que su voz, que nunca fue... digamos, muy alabada, porque pues es una voz rara, pero sí es algo que tiene los cantantes grandes. Tiene un sonido especial esa voz. ¿Me explico? O sea, usted la oye en cualquier... No, yo estaba hablando de la composición. También, Ah, también, o sea, haga esa de aquel señor. Tú. Es que de verdad, bueno, en un día como hoy... Nació Belisario Betancur, falleció en el 2018. Sí, claro. Dicen que impulsó un poquito el tema revolucionario, ¿no? Pues él se dedicó a hacer diálogos de paz en su momento. Y no logró ni uno, ¿no? Con las FARC. No, mire que él logra de alguna manera... ¿Qué? Logra alguna manera. ¿Tengo derecho a pegarme o no? Es que me pego y se... Cada cual tiene sus problemas técnicos. Logra de alguna manera la inclusión en la política de exguerrilleros. Y bueno, eso también lo logra obviamente la Unión Patriótica, formándose como grupo político. Pero también la Unión Patriótica sufre en esos tiempos un exterminio de casi todos sus integrantes, que fue un exterminio que duró del... 85 al 90 más o menos, y entre otras cosas le tocó vivir a Betancur, le tocó padecer como presidente en 8 días el Palacio de Justicia y Armero. fue el que firmó en su momento la extradición, el tratado de extradición con los Estados Unidos en el año 85, además, entre otras cosas, ¿no? Digamos que eso es lo que uno puede hablar sobre lo que hizo Belisario Betancourt en su gobierno. En un día como hoy, nació Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. Vamos a recordarlo con un clásico de Works, original de él, que se llama C'est la vie. Es de él solo. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you sabe? En los originales. Con el patrocinio de Unicentro Colombia. Bueno, a partir del 24 de diciembre, los presos federales americanos condenados a la pena de muerte podrán ser ejecutados por métodos como la electrocución o el fusilamiento. Su opinión, Nicolás. ¿Cómo? ¿Y por qué? Y ya no va a ser. Porque el Departamento de Justicia ha revisado los protocolos autorizados para aplicar la pena de muerte, de modo que se pueda acabar con la vida de los reos condenados no solo mediante inyección letal, que está restringida, sino también por cualquiera de las vías autorizadas por el presidente Trump. En algunas partes de Estados Unidos, cuando este método no está disponible, pues gas nitrógeno está bien, silla eléctrica en Tennessee, o pelotones de fusilamiento en Utah, Nico Sopino. No me diga eso, pero por eso digo, ¿cuál es la razón principal para que se cambie que como Trump el se va. En los últimos años? Y él quiere dejar unas cosas un poquito más radicales. Muy en el 18, Nebraska autorizó las inyecciones de fentalino, con lo que se murió Prince, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, claro. Pena de muerte por primera vez en 17 años. Solo en los últimos 4 meses se ha ejecutado más presos federales que en las últimas 30 años. Sí. ¿Qué opinas? Qué locura. No. Cuando hay pena de muerte, hay pena de muerte. Claro. Y Trump dijo, ¿sabe qué? Yo me voy, pero necesito que liquiden un poco de gente ahí que... No, claro, dejemos esto, bravo. Pero, pelotón de fusilamiento, o claro, sea... Eso decir. Milenarios, ¿no? Pero bueno, no pongas... No, tranquilo. Pero ese es más seguro que la inyección que la gente empieza a babear, me da pena. Nico, ¿su opinión? No, pues es que... María Juliana, ¿tu opinión o tú eres demasiado, demasiado paisa consentida, ¿no? Demasiado paisa consentida. ¿Qué opinas? No, pues la pena de muerte, con lo que tú dices, cuando hay pena de muerte, Jaime. ¡Claro! Me parece polémico, pero... Laura, ¿tú qué opinas? Pues que los números de Trump van a ser bien interesantes cuando termine su mandato, ¿no? No, le falta un jurgo a la, le faltan como 2 meses. No, le falta un pero mes. Pero con esos 2 mesecitos... ¿o? Pero sí, uy, eso necesita una semana para hacer y deshacer. Tiene pelotón de fusilamiento. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿en qué momento a uno se le ocurre? Siempre lo hubo. El tipo volvió a probarlo. Por eso, pero imagínate, o sea, en pleno 2020 pregunto, uno pensar en un pelotón. Pregunto, muchacha, es que es un tema importante, pero es loco. Se me ocurre. ¿Sí? Si tu padre hubiera cometido un delito y está en pena de muerte, ¿qué pena quisieras, Laura? ¿Es ahorcado? Inyección letal, electrocutado o fusilamiento. O pelotón. Escoge una. No, inyección. Sí, inyección. Yo, fusilamiento, Nico. Eso no. Es pelos. Fusilamiento. Nico, pues es que yo creo que yo creo que va muy acorde a las dinámicas de Trump, ¿no? Que se le empiecen a salir los ojos y todo. No, eso sí, sí, me pero parece electrocutado, terrible. Yo no sé por qué siento que pueden haber otras es que reacciones también impresionantes. Por no, eso se le salen los ojos, mi amor. Pero ¿y el pelotón de fusilamiento? El ideal es pelotón de fusilamiento. No, no porque es al pecho, un... nunca la cara, hombre. Nico, vuelvo y pregunto. Y es de espaldas. ¿Qué tal no tengan tan buena puntería? Es que corre uno muchos riesgos, ¿no? Corre unos riesgos de no morirse. Sí. En el pelotón de fusilamiento. Con reflejos, claro. Puede que no. Esa es mi preocupación. Pero perdón, corre el riesgo de no electrocutación, morirse. ¿Qué opinas? No. Terrible, fatal. Inyección letal que la gente empieza a sacar espuma. Pero no elegiría la electrocución. Pues me parece nunca. Menos y ahorcamiento, que pronto quedará ahí dando volteretas. También. No, por eso, o sea, que empiezan a bailar ahí con... Países milenarios, con decapitación. Decapitación, es un poco burdo, pero... Como Jojo Rabbit. Exacto. La ¿qué pasó en Jojo Rabbit? Ah, la horca. Scarlett Johansson. Nico, ¿cuál de las cuatro posiciones? No, yo ahí prefería usted para un familiar. Estamos hablando de otra cosa. Yo pensé que para uno. No, yo dije lo mismo. ¿Cómo así, Nicolás? Para un familiar que quieras. Para un familiar, eso sí, electrocución, pero es la primera opción. No, Nicolás. Qué pena, Nico, ¿cuál escogió que se me pegué? Electrocución, si es para un familiar, electrocución, pero la primera opción, sin duda. Para mí, fusilamiento. ¿Para un familiar? Pues sí, pero no es. ¿Y para ti, Laura? Yo escogí inyección. ¿Y tú, María Julián? Ay, no. Yo creo que pero también es... inyección. La eutanasia. ¿Cuál es eutanasia? No, eutanasia. Corrijan a María Juliana Correa ya. Inyección letal. Los originales. ¿Y con medio? No, tranquilo. No, la tranquilo. Correccional. Alto, una ya suicidio asistido. Bueno, correcto. Sí, ya, perdón. Pero un familiar. Es que no es un suicidio asistido. Es que es pena de muerto. Se lo van a matar así tenga. Bueno, pero los es la inyección de Usain Bolt. O sea, no. No, que no se diga más, señor juez. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bueno. No, es que me estoy pegando mucho, Nico. Eso me tiene... ¿Por qué, hombre? Yo no sé. Vamos con Unicentro, por favor. Esta Navidad, en Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Acompáñanos este 7 de diciembre a vivir una noche llena de fe y esperanza. Te esperamos en la zona de banderas del parqueadero de Unicentro desde las 6:30 p.m. Conoce toda nuestra programación en www.unicentrobogotá.com/ el poder de dar una mano. Un estreno maravilloso. Carlos Celso Fonseca, Ronald Bastos, Samba do Lira. Es su primer disco desde el 2001. Y bueno, ese par de monstruos son maravillosos. Y bueno, es dedicado a Carlos Lira. Agradecería a los compañeros de la mesa que participan en el arepaso de que no hagan una sola pregunta, porque voy a hacer demasiada clara la pregunta, y de ser una pregunta estarían saboteando el arepaso. Si me equivoco, queda anulado el arepaso. ¿Les parece bien? Listo. Bueno, me parece. No puede haber una sola pregunta. Listo. ¿Cuántos turistas internacionales perderá este año España con respecto al año 2019 en número? Gracias. Menos uno para... ¿no? Vale, una Correa, 20 millones. Laura Hoyos, 50 millones. Orlando Rivera, 29 millones. Nicolás Samper, 60 millones. Y Laura Natalia Franco, 700 mil. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más uno para Nicolás Samper. En wow. Los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Los demás pasan tranquilos. ¿Cuánto dijo Nico? 60. Uy, muchos. Sí, son 63, le di el 5% y gana. ¿Algún problema? Orlando, ¿cómo le va? Y bien a Nico, muy bien. ¿Cómo van los números, Laurita? Laura Natalia tiene menos 9 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos. Perdón, tengo derecho a estar con un tic nervioso. Sí. María Juliana tiene menos 4 puntos, yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. No, pero tanto chopa un punto, Nico estaba en negativo. Sí, claro. Sí, estaba en negativo. Oiga la risa por allá, la llena. Oiga esa llena ahí. No le va, a usted no le dan equipo, hermano. A usted no le dan equipo, hermano. No, señor. ¿Y por qué no? ¿Pero equipo para qué? Ya tengo a Santa Fe. Bueno. ¿Listo? ¿Le parece bien si despegamos? ¿A usted le gusta despegar antes o no? ¿O vamos con canción? Bueno, vamos con música y la música dice así. Aquí está la música. Esto se llama... ¡La música! Perdón. ¿Puedo poner el violinista en el teclado, Nico? No. No, pero ¿por qué, hombre? Selena Gomez, Boyfriend, para su álbum más reciente, Rare. I want a boyfriend. Oiga, no sé si vieron. Cuenta. Que hoy hubo un asalto en un banco en Bogotá. Ay, no vi, cuenta. Sí, ay, en Teusaquillo. Ay, encima, pero cuenta bien. Sí, hubo un asalto. Parece que los ladrones lo que hicieron fue meterse en la fila de los clientes. Pues eso fue lo que vi. Y que en algún momento ya dijeron, bueno, revelaron su plan, por supuesto, y llevaron a cabo el asalto. Fue, digamos que a la luz del día, rápido, lo que habla muy mal de la seguridad en Bogotá, porque también hay un reporte de un atraco de un supermercado, de los supermercados que vende cosas más baratas que los otros. Sí. En la 182 con séptima, me pareció ir. Todo esto en el marco, pues, de una ciudad que está además tratando de salir poco a poco a ciertos lugares, ¿no? Tratando de retomar la normalidad. Y es que me acordó esto porque un día, cada vez que hablan de asaltos de banco, yo me acuerdo de esto. A mi mamá le tocó un asalto de banco. No, cuenta. Sí. Siempre que hay un asalto de banco me acuerdo. Mi mamá estaba en esa época de ser el Diners y quedaba en la calle 93 con 15 más o menos. Y entonces mi mamá me llamó a la oficina, les estoy hablando del año 2001 para ser más exactos. Y yo trabajaba muy cerca, yo trabajaba en cercanías de ese lugar. Me llamó y me dijo, adivine qué acaba de pasar. Entonces, porque yo no sé, creo que habíamos acabado de almorzar o alguna papel le tenía que dar yo, alguna cosa habíamos tenido que vernos. Y me dijo, no, espere porque estoy demoradísimo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Pero no estás en el banco? Me dijo, sí, pero es que lo asaltaron. Y yo, ¿cómo así que lo asaltaron? Pero así tipo película. No, pues imagínate lo que me cuenta en ese tiempo mi mamá. Es que ellos estaban haciendo la fila. Pues estaba todo el mundo haciendo la fila en el banco y la cosa y tal. Y de pronto dice, pero vea, esa vaina fue casi que ni nos dimos cuenta. Entonces mi mamá me dijo, los ladrones eran ladrones que tenían códigos, es decir, no eran unos tipos... claro, o sea, en medio de todo eran ladrones con códigos. ¿Cuál es código? Pues porque los tipos iban a robar, ¿me entiendes? No iban a hacer nada más, ni iban a hacerle pasar un peor rato a alguien. Que muchas veces ocurre eso, cuando un asalto se sale de control puede ser terrible. Claro. Entonces, mi mamá cuenta, llegan, me dice, pero es que estaban absolutamente orquestados, era increíble. Les estoy hablando del 2001, o sea, casi 20 años. Uh-huh. Llegan dos tipos y reducen al celador. Le pegan, le dan un puño y lo sientan y lo amarran. Pero en dos segundos, me dijo mi mamá. Luego llegan otros cuatro y empiezan a brincar sobre los cajeros, encima de donde están atendiendo los cajeros. Sí. Y entra uno más que empieza a decirle a todos los que están haciendo la fila, miren, buenas, ¿cómo les va? Sí, pero una cosa me decía, le juro que a mí me llamó profundamente la atención. Pues para bien, o sea, menos mal no pasó nada. Sí, y el señor decía, buenas, ¿cómo les va? Mire, nosotros no les vamos a hacer nada a ustedes. Simplemente vinimos a robar, más o menos dando las instrucciones de cómo era, como si fuera un guía turístico, haz de cuenta. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a robar esto, nos vamos a ir, esperemos que aquí nadie se comporte mal, porque sí vamos a tener problemas, pero si estamos todos tranquilos, entonces va. Mi mamá me dijo, vea, pasaron 20 segundos, mientras el tipo echó toda esa perorata, que fue una perorata rápida, los otros, desempacando todo lo que tenían los cajeros, porque obviamente hay bancos que tienen unas cajas con temporizadores y una cantidad de cosas precisamente para evitar esos robos. Y entonces simplemente lo que asaltan esos ladrones es lo que hay en las cajas, el dinero que hay en las cajas. Y entonces mientras echaban ese dinero en las cajas, a nadie le tocaron un peso de lo que llevaba cada uno en sus vueltas y en sus cosas, a nadie la fila, sino simplemente se fueron a las cajas, asaltaron las cajas, se levantaron y se montaron un carro y se fueron, así. Me dijo, pero póngale que eso, me dijo, esa vaina se demoró máximo un minuto, máximo. O sea, eso fue súper impresionante la coordinación. Y, por supuesto, en verdad tocó demorarse porque esas diligencias, mientras toman los testimonios, mientras... Y nadie se puede ir, ¿cierto? Nadie. O sea, mi mamá estuvo metida en el banco. O sea, se quedan ahí engrampados. Mi mamá había ido a las 12 del día y estuvo en ese banco metida hasta las 5 de la tarde, mientras levantan todos los testimonios judiciales que deben hacerse, pues, para las respectivas indagaciones de qué fue lo que pasó, cómo llegaron, todo eso, Y tú le contaste, y me dijo, sí, tal cual, eso fue lo que yo le dije a los que nos interrogaron, que fue exactamente eso que yo les acabo de contar. ¿Y quién interroga, Nico? ¿Policía? Pues ahí hay, yo imagino que son como gente de la fiscalía o cosas así, que tienen que ver con esa clase de delitos, y llegaron, y entonces, bueno, y además pone que era una fila que de 15 personas, entonces uno por uno a los 15, más los cajeros, más el celador, o sea, y nadie se puede ir hasta que se termine toda esa diligencia. Hasta que todos terminen, claro. Tal cual, a mí me tocó pasarse una tarde de su vida, bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero le tocó patearse una cosa muy aburrida, que es el asalto a un banco, que hoy... Oíste, Nico, tremendo cuento. Pasó hoy en Bogotá también, en la zona de Teusaquillo, en pleno diciembre. Vamos ya, ¿cierto?, a las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia. Bueno, ¿qué tienen de buenas soluciones que me puedan contar? Bueno, pues buenas soluciones, uno pensaría que no es el mejor momento para casarse, pero hay gente que sí quiere hacer de todo esto una gran fiesta, y es el caso de la cantante Gwen Stefani. Recordemos sí. que ella perteneció a la agrupación No Doubt y lleva saliendo hace algún tiempo con Blake Shelton. Ellos hacían parte de La Voz como jurados, entonces ahí se conocieron y pues tuvieron sus primeros acercamientos y finalmente se comprometieron. Pues la solución para ellos es casarse con todas las de la ley, sin importar todo lo que esté sucediendo en este momento. Y de hecho, pues digamos que gran parte de este compromiso pues tiene que ver un anillo de $500,000 que le dio él a ella de compromiso para ya sellar ese amor. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque ha dado mucho de qué hablar. Adicional a eso, ella está lanzando un nuevo sencillo, entonces pues te imaginarás cómo está de activa en redes sociales, no solamente con claro. lo de su compromiso, sino también con lo de su nueva música. Claro, ella había tenido un romance pues en tiempos de No Doubt con el bajista, ¿no? Con Tony Canal. Claro, tal vez claro. sí, sí señor. Claro, ¿no sí. era por el Don't Speak? Exactamente, sí señora, tienes toda la razón, tal cual. You and me. Ay, qué buena canción. Era parte de eso. Bueno, María Juliana, ¿tienes buenas soluciones? Nico, buenas soluciones las que han encontrado los chefs colombianos o los restaurantes colombianos en el mundo. Pues mira que dos restaurantes de Bogotá y uno de Cartagena fueron destacados por la publicación que nomina a los mejores restaurantes del mundo. Sí. Los 50 mejores restaurantes del mundo. Pues el Chato es uno de ellos, es un restaurante está ubicado en la localidad de Chapinero, acá en Bogotá, y cuyo chef es Álvaro Clavijo, está en la posición número 7. Harry Sazón también aparece, está en el lugar número 25, y también aparece Leo Cocina, que siempre ha estado pues en esta lista de los mejores restaurantes del mundo. Es el restaurante se llama Leo y queda en Cartagena, está en el número 49. Bueno, buenas soluciones. Yo les cuento en buenas soluciones que el País de España, el diario El País de España, hizo un artículo muy interesante sobre Wuhan, sobre el lugar donde se genera la pandemia del COVID-19. Y ¿qué? Cuentan en el artículo, es muy interesante, se los recomiendo realmente. En el artículo cuentan que esta ciudad, que tiene 11 millones de habitantes, ya está absolutamente normal. O sea, la vida en Wuhan continúa y continúa de manera normal. En mayo, toda su población se hizo pruebas para saber cómo estaba funcionando el virus allá, y todos dieron negativo. Y hoy por hoy, lo que se respira en Wuhan es absoluta normalidad, que un poco alguien, creo que en medio en chiste, medio en serio, decía que aquel colombiano que se quedó en Wuhan en sus tiempos debería ser nombrado personaje del año. Debería ser nombrado personaje del año. Pues bueno, claro. Les recomiendo mucho ese artículo, son buenas soluciones para cuando quieran leer algo. Revisen el diario El País, la edición de hoy, y se van a encontrar con un poco lo que significa esa radiografía de Wuhan un año después de que empezó todo este asunto de la pandemia. Además, que se genera en Wuhan, ¿no? En ese lugar, claro, que se hace famoso a partir de este suceso. Se hace conocido, además. Claro, se hace famoso en el mundo. Y por eso, pues, les recomiendo buenas soluciones de lectura. Bueno, ustedes tienen que contarnos algo. Antes de que continúes, Nico, yo les quiero preguntar a los dos. ¿Ustedes ya tienen planes para este fin de año? No, todavía como que no le he echado cabeza bien. ¿Y Lau? Pues ahí vamos tratando de cuadrar cositas, pero hay que guardarse un poquito con todo esto. Ah, exactamente. Hagan lo que hagan, no se les olvide que el COVID-19 sigue aquí. y antes de planear, no sé, cualquier visita, unas vacaciones, reuniones familiares, el primer plan debe ser cuidarse y proteger a los demás. Y Emer Médica te ayuda y te realiza la prueba que necesites sin salir de tu casa, para que lo tengan en cuenta. Pues Juli, tú y todos los oyentes se pueden informar en Bogotá al 307-7087, les repito, 307-7087, o si están en el resto del país al 018-117-087. 018-117-087 o en www.emermedica.com.co. Emer Médica, una empresa vigilada por Supersalud. Y en Buenas Soluciones vamos con música, además, y esto es un adelanto musical del especial que cada año hace Emilio Sánchez a propósito de la Navidad, de la música de Navidad. Pues este adelanto, que seguramente hará parte de este especial, que se lo recomendamos mucho, está a cargo de David Benoit y Take Six, y es Christmas Time Is Here. En los originales, el mundo al instante. Bueno, yo quisiera leer un artículo bastante completo que me eché sobre el día que murió John Lennon. Y quisiera leerla el escrito que hizo este periodista para ABC de España, si les parece, ambientando con las canciones que sucedieron a través de todo ese momento. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. El 8 de diciembre de 1980 amaneció inusualmente templado y luminoso en Nueva York, donde el frío muerde. Cada día John Winston Lennon, cuarentón desde hace solo dos meses, se despierta a las 6 de la mañana mirando al vecino Central Park desde sus ventanas del Dakota, en el Upper West Side of Manhattan. Es un curioso edificio de estilo gótico alemán que fue rematado en 1884 y ahora es patrimonio histórico de la ciudad. Allí vive con la artista japonesa Yoko Ono desde 1973, cuando le compraron un apartamento al actor Robin Ryan, muy aburridos de vivir en un loft bohemio. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien. Muy bien. Bonito edificio. Perfecto. El Dakota posee solera y misterio con techos de 4.5 metros y su historia de inquilinos de caché. Es que yo tengo caché. Bueno. Orlando, ¿usted tiene caché? Ni me conteste. Desde Lauren Bacall a Leonard Bernstein, pasando por Judy Garland o el inquietante Boris Karloff. Draco. Mire, Boris Karloff. La vecina de al lado es la cantante de soul Roberta Flack, que se lleva bien con Yoko y es reservada con las singularidades de la pareja. Por ejemplo, su adicción al tarot. ¿Ah? No me digan. Pero algunos vecinos del Dakota tienen reservas hacia los Lennon Ono por su avidez inmobiliaria. Han colonizado el edificio y hoy son dueños de 5 de sus apartamentos, los 2 del séptimo piso donde viven, uno que hace almacén, el estudio de ella, y otro para invitados. Yoko, hija de un banquero japonés, se ha revelado como una inversora habilidosa. El matrimonio tiene una gran cartera inmobiliaria y Lennon, incluyendo sus vacas lecheras, dejó al morir 235 millones de dólares. No. Aquí no hay repaso ni nada. John inicia su rutina en una entrevista para un radio. Se levanta a las 6, cocina, se hace un café, tose un poco y los periódicos llegan a las 7 y John, su hijo bastante vago de 5 años, se despierta a las 7:20. Él supervisa el desayuno porque no cocina, pero vigila que come. Yoko pasa rumbo a su oficina y John le hace un expreso. Luego holgazanea un poco hasta las 9. Se asegura de que Sean y su nanny Helen no vean anuncios en la televisión. Prefiere que le pongan Plaza Sésamo. Después salen del dormitorio, no sé qué, le empieza a tocar. Aquí está la primera canción, Beautiful Boy, dedicada a John Lennon, la noche, el día de su muerte. Lennon llegó a Estados Unidos en el 71, escapando de su fama en Inglaterra y del shock de la ruptura de los Beatles, de la que le costó años recuperarse, si es que llegó a hacerlo. Su activismo pacifista lo convirtió en sospechoso del gobierno de Nixon. En el FBI tenía 300 páginas. Bueno, y finalmente, después de 3 años antes de ser asesinado, le dieron la residencia. John está de buen humor, sale, se ríe, toca la guitarra, es que él es muy casual. Pero bueno, sigamos con la vuelta porque esto va largo, hermano, esto va largo, esto va largo. A ver. En el otoño del 73, John se separó de Yoko Ono y ella le escogió a la nueva novia, May Pang, de 23 años, neoyorquina, atractiva, de ancestros chinos, que trabajaba de secretaria de ambos. May objetó que John era jefe, pero Yoko insistió. Yo arreglaré todo. Con su bendición, Lennon y Pang se mudaron a Los Ángeles, donde el artista vivió 18 meses de alcohol y cocaína sin parar. Se llama El fin de semana perdido sin él, y lo compartió con Kid Moon y Harry Nilsson. O sea, los tres, ¿qué tal el combo? Ídolos de verdad. ¿Qué tal el combo, pa? En octubre nacerá su hijo Sean. Eso es atrás. Vamos con más música. ¿Qué tenemos ahí? Starting Over, que fue el disco Double Fantasy con Yoko Ono. Of course. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Alone. Take a trip somewhere far, far away. Son las 10 de la mañana, normalmente a estas horas John baja al vecino Café La Fortuna, pero los lunes cierran, así que sale a cortarse el pelo en una barbería vecina. Es que él es muy casual, pero sigo. Muy. Déjelo. Le dan un estilito que evoca aquel Teddy Boy revoltoso en su adolescencia en Liverpool. Son días intensos. A las 11 llega al Dakota la superfotógrafa Annie Leibovitz ese día. Sí. Donde él posa desnudo en posición fetal abrazando a Yoko enlutada. No, es que de verdad. ¿Qué foto esa, no? No, es que yo no puedo con esta vaina. A las 12:45 llega a las puertas del Dakota el fotógrafo Paul Goresh, que pues le toma muchas cosas. Pronto aparece un tipo raro, de rostro ovalado, gafas, flequillo, vestido de gris con un gorro de piel, y le dice: mi nombre es Mark Chapman y vengo de Hawái. Se presenta educadamente al fotógrafo, pero cuando el otro le pregunta dónde está hospedado, se pone bravo con él y se va. ¿Cómo? Mark Chapman es un hombre que tiene problemas psicológicos de 25 años y tiene tres obsesiones de los Beatles y Lennon. Su fe cristiana, El guardián entre el centeno, la obra de Salinger sobre la iniciación de un adolescente con cuyo protagonista se identifica. Criado en un suburbio de Atlanta, Georgia, y es un militar que maltrataba a su mujer, ha trabajado como instructor de campamentos, cooperante para no sé qué cosas. Bueno, en ocasiones resultaba un empleado cumplidor y bien visto, y las otras por su psiquis alterada y sus efusiones con droga. Vamos a recordar una canción que evoca a Yoko Ono otra vez, que ¿cuál es la que tenemos? Que se me olvidó. Tenemos Mother Woman. Esta se la dedicó también a Yoko Ono. Es que de verdad, John, todas. Ponte serio. Y Johncito, camínale pues a la vida. A las 12:40 del mediodía llega al Dakota un equipo de la radio RKO de San Francisco para entrevistar a John Lennon. Los acoge con efusividad y charlan durante 3 horas. Les cuenta que no ha votado en su vida porque desconfía de los políticos, etc. A las 4:00 p.m, John y Yoko salen del Dakota con los entrevistadores. Su coche no llega y John le pregunta a los periodistas si los pueden acercar al estudio de grabación de camino al aeropuerto. Chapman se acerca a Lennon y le tiende un LP de Double Fantasy, lo que estábamos oyendo, sin decir palabras. John le dice, ¿quieres que te lo firme? El asesino asiente con la cabeza. Rápidamente John firma. Y ya en el coche los periodistas preguntan a John Lennon por McCartney, al que no ve desde el 76 y con el que tras la disolución de los Beatles se cruza a duras ofensas. Bueno, es como mi hermano y le quiero. Las familias tenemos nuestros altibajos y peleas, pero al final yo haría cualquier cosa por él y yo creo que él por mí. A las 5:00 p.m. están en los estudios Record Plant para grabar una composición de Yoko, Caminando sobre el hielo. Y él le dice, será tu primer número uno, la anima. Lennon aporta su guitarra, lo último que va a grabar en su vida. Aquí está, Walking on Thin Ice de Yoko Ono. A las 10:30 p.m, retornan en su limusina. Yoko propone ir a cenar algo al Stage Deli. Es que con 235 millones de dólares, Laura, tranquilos, ¿no? Sí, tranquilos. Pero John responde que prefiere llegar a casa antes de que su hijo Sean se duerma. La noche está tan templada que en lugar de introducir la berlina en el espacioso vestíbulo porticado del Dakota, se bajan en el en la calle 72, 10:45, ya en el hall se acerca Chapman, todavía con su álbum firmado, y susurra, Mr. Lennon. Adoptando sí. Una postura de combate, dispara entonces 5 tiros con su revólver de calibre 38 con la munición más letal. Yo no sabía esto, yo pensé que lo han disparado con unas balitas. Óigame esto. Era como 32, sí. No, 22, yo también. Balas Hollow Point, diseñadas para provocar el máximo destrozo interno. Entran y dan vueltas por dentro. Claro. Lennon recibe 4 disparos, 3 en la zona izquierda de la parte alta de la espalda y otro en el brazo izquierdo. Le perforan el pulmón izquierdo y la arteria subclavia. Da 6 pasos hacia el conserje y se cae. ¡Han disparado a John!, grita Yoko. El portero llama a la policía e intenta hacerle un torniquete. Le quita sus gafas, lo arropa con su chaqueta. Al lado de John ha caído el cassette con la grabación de esta canción de Yoko. Chapman, impávido, finge leer El guardián entre el centeno. La policía llega en minutos y lo detiene sin resistencia. Se llevan a John volando a una ambulancia. De su boca emana sangre, Nico. ¿El fluido qué? ¿Cómo? El lago hemático. Eso, lo tienden en el asiento del coche patrulla y a las 11 llegan al hospital más cercano, el Roosevelt. Los médicos lo llevan a la sala de reanimación, todavía sin reconocerlo. El doctor Lynn, de cuidados intensivos, intenta todo. Le masajea con sus manos el corazón, lo abren. Se aplican transfusiones. Los daños en las arterias hacen imposible los esfuerzos y a las 11:15 lo declaran muerto. Yo nunca he leído esto. Yo pensé que era más suave. Extrañamente, un instante después, en el hospital, suena una canción de los Beatles. Los sanitarios lloran al saber que es Lennon. ¿Me estáis mintiendo o no? Os creo. Yoko se niega a asumirlo. Una enfermera le trae el anillo nupcial. Ella solo pide una cosa. Mi hijo Sean tal vez esté despierto. Por favor, que no vea la televisión. Tengo que contárselo yo. La canción que sonaba en el hospital era esta. All My Loving, de los Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Bueno, esa es la historia del último día de John Lennon. ¿La conocías, Laura? No, con esos detalles no. Yo tampoco, Nico. ¿Tú, María Julián? Buen artículo. Buenísimo. No, está bien bueno. Buenísimo. Está muy interesante. Me gasté un tiempo, Nico. Leí. No sabía leí. Que la foto esa tan famosa de... Yo tampoco. Que la habían tomado. Yo no sabía absolutamente nada, brother. No tenía idea que esa foto la habían tomado ese día. Por la mañana, y se empelota ahí como un perrito ahí. Claro. Como una rana. Sí, que se han acostado los dos. Pero qué incomodidad. Todo, y es que venga, la llevo y la vio la canción que grabó Yoko. ¡Floja! No, pero es que Yoko, ¿cuándo fue buena? Sí. Molberry. Era casual. Eso sí es pues un castigo. Y el tipo... Le juro que era un bacán. Él salía al parque y te lo... Hola, John. Y el tipo fresco, hermano. Tranquilo. Yo tengo una fotografía de John Lennon espectacular porque él amaba New York City. Él se aburrió de la fama en Londres. Él no podía salir a la calle. Bueno, imagino que Nueva York era otra pesadilla, pero el tipo pues tenía un parque. Claro. Para correr, para hacer... 235 millones le dejó a Yoko del 80 cuando se murió. ¿Cuánta plata es eso ahora? No, eso tiene que ser mucho. Una zángana, una holgazana. Total. Y haciendo molde. No hizo nada. Bueno, pues esta noche Emilio Sánchez, quien ha participado en la selección musical de este programa y de todos, y pues esta sección, si yo pedí hacerla yo, porque después de leer esto pensé que estas eran las cinco canciones más representativas de esto. Es un día en la vida de John Lennon. El último. Y el man, pero es que yo pensé que el tipo la ha disparado con una cosa de fulminantes. Yo no pensé que calibre 38 le desbarató un pulmón y no sé qué, o sea, lo desbarató. Claro, lo dejó listo. Tres tiros en la espalda, hágame el favor. Bueno, en ese orden de ideas, esta noche Emilio ha propuesto... Mañana cumple 40 años de muerto John Lennon. 8 de diciembre de 1980. Tendría hoy 80 años y algo. Bueno, y Emilio tiene un programa especial. Buenas noches, Emilio. Hola a todos, ¿cómo van? Hola, Emilio. ¿Cómo van? Bien, bien. Todo muy bien, ¿tú? Sí, pues ahí estaba pensando qué podíamos hacer de tributo a John Lennon y la verdad me pareció un poco fácil escoger las versiones originales. Así que voy a hacer un tributo en el sabor de la noche a John Lennon con covers, de hecho. Con covers de sus clásicos y solo voy a poner una canción por él, que es la canción con la que empieza el programa, que esa sí me parece que nadie más la puede hacer fuera él. pero estos son todos covers, y el señor Paul McCartney con la canción que le compuso a Lennon tras su muerte, que es una canción divina que se llama Here Today. Va a estar Elton John con Lucy in the Sky with Diamonds, y va a estar un combo chévere ahí haciéndole homenaje a este tipo tan importante, yo creo que en las vidas de todos nosotros. Así que pues los invito a que se queden en el sabor de la noche hoy a las 8. Así será, Emilio, muchas gracias. Y bueno, no se muevan que viene el arepazo número 2. Creo que es dobleteado, doble. ¿Viene el doblete? Está bueno, amigo. Bueno, muchas gracias. Ya quedan solos. Close your eyes. Bueno, mucha suerte a todos. Estoy filoso. Uh-huh. ¿Pero por qué me contesta serio, Nico? No, estoy parando bolas. Estoy filosito. Miren, este es arepazo doble. Me parece espectacular. Con esto nos vamos felices. La altura de las personas no está determinada solo por su genética. Un nuevo estudio global dirigido por el Imperial College de Londres y publicado en la revista The Lancet revela que la mayoría de las alturas dependen de la alimentación de los chicos y los jóvenes, de los muchachos, de los niños. Y hay 20 centímetros de diferencia en los países donde son más altos y más bajos. Ajá, es el promedio, pues. Hay países que, pues, o sea, en promedio hay países 20 centímetros menos altos. Vamos con la primera pregunta. A ver. Los hallazgos del estudio concluyen que una joven de 19 años en Bangladesh o Guatemala, las naciones con las mujeres más bajas del mundo, tienen la misma altura que una niña de 11 años en el país con las jóvenes más altas. ¿Cuál es ese país de las mujeres más altas del mundo? ¡Pah! Suave. No busquen en internet. María Juliana Correa, Italia. Muy mal, Juli. Laura Ollas, Rusia. Muy mal, Lauri. Había puesto Rusia y lo cambié. No, yo no sé lo que pasa antes. Yo solo leo el último renglón. Nicolás Samper, Noruega. Muy bien, pero muy mal a la vez. Buah. Orlando Rivera, Holanda. Muy bien, pero muy mal. Laura Natalia Franco, Países Bajos. Orlando, desafortunadamente Holanda ya no se llama así. Si hubieras estado solo, te doy el punto. La respuesta correcta es Países Bajos. Más uno para Laura Natalia Franco. Qué paradoja. No es paradoja. Países Bajos y la niña más alta. Más paradójico. Nada. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Desafortunadamente, Orlando, es como decir Pekín, hoy se llama Beijing. Son cosas que pasan. Bueno, déjenme. Se llamaban distinto. Lo siento, Orlando, pero estuviste muy cerca del punto. Yo creo que el menos uno es para Laura, para María Juliana Correa, porque Italia no es famosa por gente alta. Menos uno, Orlando. Esas noruegas, esas rusas. La correccional. Las italianas son chaparritas como Laura Hoyos. Claro. No tan chaparritas, digo no, yo. No tan chaparras. Esto es supremamente difícil. Las jóvenes más altas del mundo se encuentran en los Países Bajos. parte número 2. 1.84 de estatura en promedio. No. Mientras que las más bajas miden 1.60. ¿En qué lugar del mundo, en qué país del mundo están? Las más bajitas. Quiero ver a Laura Natalia Franco, que está toda así, las más bajitas. Ya se va a acabar la música, no pregunten lo que yo ya pregunté. No dispersen. Listo. Orlando, China. María Juliana Correa, España. Laura Hoyos, Ecuador. Nicolás Samper, Guatemala. Y Laura Natalia Franco, China. Aquí no va a poner puntos, era simplemente educativo. El país se llama no, es que estoy en otra nota, hombre, por Dios. ¿Qué pasa, Cuchito? Aquí está, perdón. Bueno, bueno. Es que se llama Timor Oriental. No, no. Ah, no, pues sí. No le vamos a pegar, no. No lo hubiera agarrado, la verdad. Es un país que queda entre Indonesia y Australia. Uy, claro. Los guerras civiles siempre en Timor Oriental, siempre. Lo sentimos mucho. Pero no, en este caso sí me queda muy difícil poner punto. Era solo un tema educativo. Despegamos, por favor, Jonathan. Laurita, ¿cómo quedó el arepaso? Laura Natalia tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, María Juliana menos 5, yo estoy... Pero un minuto, si Laura Natalia tenía menos 9... Por eso hice que... ¡Ah! Más 1. No, tengo derecho a preguntar, o por eso voy a ser masacrado por ti, ¿va? No, bueno. No. Ah, okay, gracias. Y Nico tiene un punto. ¿Me puedes comenzar otra vez que me confundí? Gracias. Laura Natalia tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 6, María Juliana menos 5, yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Espérenme un segundo. El acto más ruin de un adulto contigo cuando apenas eras un niño. Jaime, ¿no tienes a Nicolás que en vivo él te compone una letra, le manda... A mis 5 años, mi tío tenía que cuidarme unos días y recuerdo que un día me llevó a la gran piñata, me compró juguetes y subimos al carro. Luego recorrió a una amiga y llegamos a un lugar llamado Coconito. Parqueó y me dijo, juega en el carro, no me demoro, mijo. 0-1. No se muevan, ya volvemos. Bueno, Joe Biden se vacunará en directo. Le pide a los americanos que utilicen mascarilla los 100 primeros días desde que se posicione el 20 de enero. Pero ha dicho, yo me voy a vacunar en directo y lo van a seguir al tiempo Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. Son todos los presidentes vivos, solo quedaría uno cuarto, el demócrata Jimmy Carter, de 92 años, pues que ya no hace vida pública y pues ya pa' qué se vacuna, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿92? Bueno, sí, no, ¿qué iba a salir de la casa para ir a vacunarme? Yo me quedo en mi casa. Él tiene una plantación. Sí, bueno, se evita más males quedándose. Él tiene una plantación de maní en Savannah, Georgia. ¿Quién lo va a molestar por allá? Ustedes me avisan. Oh, sí, es verdad. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues yo sé quién sabe con Bob Dylan, que hoy fue noticia porque vendió todo su catálogo de canciones a Universal Music. No. Este contrato cubre absolutamente toda la carrera de este cantautor, es decir, más de 600 temas, y dicen que pues podría ser la mayor adquisición de derechos de publicación que se haya realizado en una sola transacción. Entonces, es noticia hoy Bob Dylan por ese detalle. Vendió toda su música. No oí el precio. ¿Cuánto? Pues dice que 300... No, espérate. Ya te confirmo, porque no. La verdad es que acá no es... $300,000 vale un no, sombrero de Maluma. $300,000 vale, sí, vale una canción. Un sombrero de Maluma. Sí, sí, señor. Eso debe ser un platal, Lau. Tiene que ser una cosa. Sí, miedosa, pues ¿no? Imagínate. Debe ser una cosa impresionante, porque. Sí, no, $300 millones. No, ¿qué tal uno comprar esa pesadilla? Bueno, ¿y cómo pa' qué? Pero mira. ¿Más? ¿Pa' qué lo compra uno? Para ¿cachacero nada? ¿Cachacerito? ¿Cuántos años? Bueno, tiene? María Juliana, ¿tienes nota? Quedó hecho. Sí, Jaime, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con la descendencia de Maradona. Pues en este momento ya está empezando un proceso legal hartísimo, que es el tema de la sucesión, ¿no? El tema de su herencia. Y la fortuna de Diego Armando Maradona realmente es un misterio. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero tenía ni cuánto podía sumar con las propiedades que tiene en diferentes partes. Y no solamente, digamos, propiedad raíz, sino tesoros, como una colección de artículos que llegaron en un contenedor que llegó desde Dubái, Argentina, en el 2018 y aún no ha sido descargado. Este contenedor llegó luego de la temporada que pasó Maradona en Emiratos Árabes, donde fue entrenador y además embajador honorario de deportes de ese país durante varios años. Las dos pertenencias más importantes que tiene o que tenía Diego Armando Maradona allá son dos carros que claramente no están en el contenedor porque tienen que ser desensamblados y el valor del procedimiento puede ser más costoso que los carros. Los carros son un Rolls Royce Ghost avaluado en 300,000 euros y un BMW i8 que vale 145,000 euros. Sin embargo, parece que dentro de ese contenedor hay muchos elementos valiosos, incluidas camisetas firmadas por equipos enteros, regalos de Fidel Castro, etcétera, que todavía no ha sido descargado y en este momento está siendo custodiado. Hablemos de Unicentro, por favor, nuestro amable y querido patrocinador. Esta Navidad de Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Y nos sumamos a la reactivación económica de la ciudad, apoyando a 4 emprendimientos para que en el 2021 brillen más. Conoce más en www.unicentrobogotá.com/elpoderdedarunamano. Con el apoyo de Banco Itaú, Cámara de Comercio de Bogotá, Impulsa y Fundación Colombia Comparte. Bueno, el turno para la música, un poquito de Selena Gomez y el tema Boyfriend, grabado por Selena para su nuevo álbum Rare. Discúlpame, me equivoqué. Algo de Navidad, David Benoit, Take Six, Christmas Time is Here, para Vince Guaraldi. También ya sonó, bueno, vamos con Diego Torres, que tiene un saludo para los originales. Hola Emilio, querido, ¿cómo estás? Gracias por estos mensajes que me mandás y por estar ahí con mis canciones entre tus elegidos amigos. Casualmente el otro día estuve con Carlos, canturreando juntos, ahí en la Escuela de Música de Guille Badalá, ¿te acordás? El músico argentino que tocaba con Fito, que está viviendo acá en Miami, puso una escuela de música y es muy amigo mío. Así que estuvimos ahí colaborándole a Guille. Y casualmente estoy, como sabrás, lanzando el disco con la Filarmónica de Joven. Así que después, si querés, nos conectamos. Si querés hacer alguna charlita, algo que nos quedó pendiente, le buscamos ahí tiempo. Ahí yo estoy con una chica de la oficina, me ordena todo y lo hacemos, si te sirve. Te mando un abrazo, espero que estés bien y cuídate mucho. ¿Puedes parar la canción, por favor, Jonathan? Manitas de tijeras, gracias. Pues la historia de Diego es que él es muy amigo de Emilio y con Carlos Vives, Laura y María Juliana. Ay, Emilio es que tiene unas amistades por todos lados. Eso veo. Y esta es una de ellas, Diego Torres, que le dice, curiosamente estuve con Carlos. Y bueno, y pues ellos hablan mucho. Y pues aquí está Diego Torres y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá con Color Esperanza, grabado por Diego en el Movistar Arena de Bogotá, hace parte de su disco Diego Torres Sinfónico, que fue lanzado hoy. ¿Qué se conoce detrás de los delitos sexuales cometidos por menores? En la pregunta a la que busca respuesta un trabajo de la Universidad del País Vasco, a partir de entrevistas con 73 adolescentes varones, cuando se contactó con ellos una medida judicial por un delito sexual. La publicación de los resultados de esta investigación revela, entre otras cosas, el 7% de quién fue el perro. Mío. Menos uno para María Juliana. Porque si no estamos en arepaso. No, es que ya es que en cualquier momento. Originales. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried. ¿Cómo es el arepaso, Laura? Laura Natalia tiene menos 7 puntos. Orlando y María Juliana están empatados con menos 6 puntos cada uno. Yo estoy en cero y Nico tiene un punto. La publicación de los resultados de este ¿A quién le pegó al perro? No, al perro no. No lastimen al perro. ¿Cuál es? Sí. Es que uno no puede hacer un programa con un perro, o sea, yo no sé cómo explicarles, es que uno es liberal y todo, pero pues no, pues pedir por favor no hacer un programa y pedir permiso. Yo cómo sigo esta nota, es que yo trato, yo intento, pero no garantizo. Y fuera de eso siento una persona pegándole con una fusta al perro, ya no. No, pues cómo. Justiciaron al pobre perro. ¿Qué piensan a los oyentes? O sea, ¿usted sabe de un programa de la W que hayan perros en el estudio? Yo no he oído esa vaina nunca. O sea, es que uno es relajado, pero no tanto. Laura, opina. No, no sé, yo solo escucho mi estación. Bueno. La publicación de los resultados de esta investigación revela, entre otras cosas, que el 7% de los delitos sexuales cometidos en España son protagonizados por menores y ha coincidido con la denuncia de una chica de 14 años en Teruel que asegura haber sido víctima de una violación de un grupo de 6, que es una nueva manada, a los que conoce, y se ha encontrado que el 64% de las víctimas conocen al autor o los autores de las agresiones. Ahora la moda es chinos pequeños en España que violan a chicas de 15 años. No. ¡Qué horror! Grupal, violación grupal. Sí, la manada. Pero se conocen, ¿puedes creerlo? No. Vuelvo, insisto. Qué angustia. Y yo creería. En las estaciones grandes, como la FM, pongamos un ejemplo, en el noticiero de la FM, de Luis Carlos Vélez, en el programa de la W de Julio Sánchez Cristo, en Blue Radio de Néstor Morales, en RCN La Básica de Yolanda Ruiz, en Caracol Básica de Gustavo Gómez. ¿Ustedes han oído perros ladrando? Yo no. Ah. Entonces, a partir de hoy, oigo un perro y esa persona a la segunda queda descalificada el programa, porque es que estudiando, o sea, hay que ser somos demasiado casuales. Pero yo sí quiero saber cómo hago yo para controlar a un perro, le tapo la boca. No, tienes que renunciar al programa. Yo no veo otra alternativa. Bueno. Si no puedes controlar al perro, Pero es que el perro no puede ser parte de los locutores del programa. No le puedo cerrar la boca al perro. ¿Y no lo puedes dejar descansar en otro ámbito? ¿En dónde? No lo sé. No, yo no estoy pidiendo que le cierre la boca al perro. Ahorita dicen, está usted ultrajando. No. Yo solicito que los perros no hagan parte del grupo de locutores del programa. No sé si es mucho pedir, no sé si yo estoy loco. A menos que tengan licencia. No. Exacto, ya las están abriendo en la Asociación Colombiana de Locutores, Armando Plata Camacho. Laura, ¿por qué te ríes socarronamente al fondo? No, señor. ¿Tú no tienes un gato? Sí, una gata, es correcto. Pues yo no sé, yo sí solo. Y he tenido perros de visita y me han ladrado, pero se sale de las manos. Y me llevé mi menos uno, por supuesto. Bueno, simplemente, perro que ladra, menos uno, María Juliana. Yo lo siento mucho. Porque es que no sé cómo sugerírtelo hacer. ¿Me entiendes? Ni idea. María Juliana. Dime, ¿qué estoy? ¿Qué opinas? No, que me queda muy difícil, de verdad. Sí, cuando el perro ladra es porque el perro ladra, él responde a instintos. No tengo dónde, para dónde llevarme el perro. Menos uno cada vez que ladre, ¿te parece bien? No hay ningún problema, me parece perfecto. Vamos con música. Nicolás, ¿dónde? Bueno, que tuvo una cosa ahí. Sí, un percancito aquí. Bueno, hermano. Es que está echando una nota, pero me pegué una confundida terrible. Yo creo, Nicolás, que no tengo nada más que hablar. No, ¿cómo así? No sé, el turno es para George Michael, Outside. Malas. Buena. Floja, Nico. No. Países milenarios, hermano. Es que tengo varias notas, le cuento. Bueno, tengo muchas de majaderos. Milenarios. Yo tengo milenarios. Una de majaderos también. No, pero ya eso se fue para otro programa, hermano. Usted no sabe la cantidad de notas milenarias. Milenarios. No, esto se fue, brother. No, pero es que no, usted sabe que yo no encuentro nunca las notas. Tengo tan, o sea, sé tanto. Usted me entiende ese dicho, ¿no? Ay, hombre. Pero es que Honoré de Balzac es muy fuerte ahorita, ¿no? Es un poco largo. Le digo, ¿no? Es un poquito costaíno. ¿Y por qué no me deja recuperar algo de mi dignidad? Pero me dice. Mi pasado, hermano, se lo pero ruego. Es que, ¿qué hago? ¿Un poquito, no? ¿Un poquito qué, hola? Un poquito costaína a esta hora, digo yo. Bueno, país milenario, no más. Yo voy a hablar simplemente de eso. A ver. Hay una sola persona que sirve la comida en el Kremlin. Y tengo una foto del señor atendiendo a Vladimir Putin. Se llama Evgeny Prokhzahin. Y le está sirviendo una lata de caviar beluga, prohibido, por supuesto, de conseguir en el Mar Caspio, en su restaurante de Moscú. Y es un oligarca que vive al lado del Kremlin, dueño de negocios de restaurantes y vinculado a una firma de mercenarios. Trata de ahogar con demandas a sus enemigos. Navalny acusa a este ampón de suministrar carnes podridas a las escuelas rusas. ¿Cómo así? Ha logrado jugosos contratos de comida con hospitales públicos, bases militares y colegios. Es milenario, Nicolás, es muy cercano. Cualquier parecido con la realidad colombiana, pero Yevgeny, no es coincidencia. Prigozhin, propietario de restaurantes y de boyantes negocios de servicio de comidas, considerado el favorito de Putin y, por tanto, el favorito del Kremlin. Se muestra decidido a arruinar con demandas judiciales a destacados opositores como Alexei Navalny, célebre porque casi lo matan, y por divulgar la corrupción de élites del país y los medios informativos que le dan voz. ¿Pero qué tiene de especial él? Tiene una fortuna de 500 millones de dólares y lo especial que tiene es que es de una cultura milenaria. Claro, como las culturas milenarias. Por lo cual, esos hombres no son juzgados. Venezuela no es milenaria. Venezuela es un país de delincuentes actualmente. Y Maduro está muy contento. ¿Cuántos votos logró? ¿Como 8 millones, Nico? Pues mire que el tema de las cifras de las votaciones en Venezuela, hay gente que dice, perdón, aquí no vino nadie a votar. O sea, hay muchos puestos de votación en donde dicen, discúlpenme, pero por acá no se asomó nadie. Maduro dice, no, lo que hubo fue una votación importantísima. Algunos analistas hablaban de una abstención en el voto cercana al 82%, algunos analistas. Otros, mucho más cercanos al régimen, decían que había sido mucho más, pero la participación electoral en Venezuela, sobre todo en una democracia que está muy cuestionada, ¿no? Alrededor de la que parece no haber ninguna clase de vínculo entre los ciudadanos y el poder, y eso ha hecho que a Maduro, pues tampoco se le haga tan difícil la historia. La abstención, de acuerdo al diario El País, fue del 70%, pero lo que le decía, en algunos lugares, o algunos analistas que yo vi anoche, hablaban del 82% de abstención, de muchos compliques. Igual él ya se quedó con el control del parlamento, como siempre suele ocurrir. Hay una cantidad de denuncias por fraude, desde acá, creo que el gobierno nacional hizo alguna manifestación diciendo que no apoyaba al gobierno de Maduro. Varios estados han hablado de eso. Y, a ver, miramos, porque de acuerdo a lo que están diciendo, el Consejo Nacional Electoral anunció que los candidatos que respondan a Nicolás Maduro en el Parlamento obtuvieron el 67,6% de los votos emitidos, unos 3,558,320 votos, en temas de la renovación de la Asamblea Nacional, por supuesto. María Juliana, ¿países milenarios? No tengo países milenarios, Jaime. ¿Laurita Hoyos? No, me encantaría, pero no. No soy milenaria hoy. No, yo tampoco, mi amor. Yo nací en 1960. No te preocupes. Milenarios son más antiguos del 60, ¿no, Nico? Claro, pero por supuesto. Mucho más antiguos. Bueno, pues vamos con música. ¿Qué más hacemos? Faltan, ¿qué? 1:36. Nos queda un arepaso y bueno, el turno yo creo que para una canción más. Esto se llama Earth, Wind and Fire, Honor the Magic. Hagamos del mundo una familia. Al llegar a San Marino no hay patrullas fronterizas, solo un cartel que da la bienvenida a la antigua Tierra de la Libertad. Lo que ha tenido esta minúscula república enclavada en territorio italiano, considerada la más antigua del mundo, fundada mitológicamente en el año 301. Según la leyenda, Marino, un cantero dálmata que escapaba de la persecución del emperador Diocleciano, se escondió en el monte Titano y fundó a su alrededor una pequeña comunidad. Todavía hoy los samarinenses veneran en esta fabulosa historia su sagrada independencia. La libertad tan codiciada para sus orgullosos ciudadanos ahora está en entredicho a causa de las restricciones sanitarias, no las que ha impuesto su propio gobierno, que permite la circulación y la apertura de tiendas y restaurantes, sino la administración italiana de Giuseppe Conte. con 1.756 personas contagiadas, tiene una tasa de incidencia como la más alta del mundo. Ahora sus 33.000 habitantes solo pueden ser libres dentro de los 61 kilómetros cuadrados que conforman el tercer país más pequeño de Europa. ¿Cuáles son los tres países más pequeños de Europa? Es mi pregunta. Les regalé uno. No pongan San Marino, que ya lo tienen. Bueno, no, pongan los tres países más pequeños de Europa, que seguro alguien no pone San Marino. Estoy seguro. Vamos con 20 segundos para que me pongan los tres países más pequeños de Europa. Tres, por favor. ¿Quién fue? Whisky. ¿Fuiste tú? Listo. Sí, fui yo. Ponle menos uno a María Juliana, por favor, Laura. Nicolás, Malta, San Marino y Macedonia. María Juliana, San Marino y Mónaco. Te faltó uno. Laura Hoyos, San Marino y el Vaticano. Te faltó uno. Laura Natalia Franco, Malta, San Marino y el Vaticano. Entonces, San Marino, ya tenemos un menos uno para María Juliana por las narraciones de su perro veloz. Nicolás, no. Nicolás tuvo dos mal, solo acertó San Marino. María Juliana acertó dos, Laura acertó dos. Laura Natalia acertó dos y Orlando tres. ¿Y usted por qué acertó los tres, Orlando? Elemental, mi querido Watson. Porque resulta que tú no... No, empiece con los ofensivos. No empiece con ser ofensivo, hermano. No es ofensivo, pero pues recordando al investigador más importante en la historia. Por eso, pero no me ofenda porque me toca clavarle un menos uno. No, usted regaló San Marino. Ahora... Mónaco está vivo y es un paraíso fiscal tremendo, pequeño el país. Y además, le digo, Mónaco conozco es por usted, porque he oído hablar cuando usted era estado y cuando he oído hablar y no leí lo del paraíso fiscal. Dos. Y el Vaticano es clarísimo para todo el mundo que el Vaticano es el país más chiquito. Además, yo viví en Italia y sé que el Vaticano es el país más rico del mundo y el más chiquito del mundo. O sea, yo creo que para mí era normal saberlo. A mí eso de Mónaco me parece muy raro, señor Rivera. Pero si es un paraíso fiscal, Jaime, y es chiquito. Yo no pregunté cuáles son los paraísos fiscales más grandes del mundo. Pero es chiquito. Pregunté cuáles son los tres países más pequeños de Europa. Yo lo dejo. A mí me da mucha pena, pero me deja me deja un manto de qué, Nicolás. No, o sea que si Nicolás no gana, nadie tiene derecho a ganar. No, Tere Paso, eso está muy raro. Muy raro. No estoy diciendo nada de Nicolás. ¿Me creen? Menos uno para Nicolás Samper, o sea, para que arranquemos y ahora sí entremos en forma a hacer una auditoría seria a usted. La corrección. Es un paraíso fiscal, yo no entiendo eso. Corrected them, sir. Estados Unidos es un paraíso fiscal y es grande, ¿oyó? Pero es que usted ha ido a Mónaco, usted ha ido a Cannes, por cosas de trabajo. Hoy he oído hablar y no es, o sea, quien ha visto la vida de Kelly, y a ver, yo creo que uno sabía que Mónaco es un país pequeño. Tuvo bastante tiempo de buscar por internet. Ah, bueno, listo, entonces sí, mire, acepto, mire. Tengo que aceptar, mire. Director, yo en sus manos. Elemental, mi querido Watson. Ya sabe Watson que, ¿no? Tres países más pequeños. Bueno, ya le di menos uno a Nicolás. ¿Está contento, señor Rivera? No. Lo de Nicolás no me importa. Me importa lo mío, que fue sincero, fue muy honesto. Pero si no hay credibilidad, no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer más. Ay, Dios mío, es que estoy mirando aquí la lista de internet, Nicolás, y salen así. Un número uno, el Vaticano, dos, Mónaco, tres, San Marino, cuarto, Liechtenstein, quinto, Malta, sexto, Andorra, séptimo, Luxemburgo, y octavo, Chipre. Nico, ¿usted qué dice, hermano? No, hombre, yo creo en Orlando. Yo nunca creí en él. No me merezco entonces un menos uno. Yo sí me someto menos uno, no tengo miedo. A mí se me quedan por el menos uno porque es que tanto juzgar y es difícil. Tengo miedo. Por un menos uno. Y vamos, hagámosla más fácil, más corta. Digo, más corta. Camino más corto. La gente pensará que nosotros en serio tenemos una... No sé, un mercado libre, un mercado al aire libre, no sé cómo expresarlo. Pues sí, Chapó más uno para Orlando. Quedo con muchas dudas. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura, ¿cómo ve el arepaso con menos uno para Nicolás y María Juliana y más uno para Orlando? Laura, Natalia y María Juliana están empatadas con menos 7 puntos cada una. Orlando tiene ahora menos 4 puntos y Nico y yo estamos en ceros. Nico, lo siento, pero fuera después de la vaciada que le pegaron, ¿yo qué hago? No, nada, tranquilo. Pero es que usted ve, es que si no gana Nicolás, es bien complicado, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchachos, pues así yo creo que llegamos al final de este programa. ¿Cabe música o no, maestro? Despegamos con música. Adiós, muchachos, que estén bien. A continuación, gran homenaje de Emilio a John Lennon, a las 8 en El Sabor de la Noche.